Y ahí estaba, bailando con el silencio cuando nadie lo miraba, trenzando sus tristezas para que así dolieran menos, danzando con el miedo cuando elegía no creer, porque a veces se perdía de sí mismo, cuando se alejaba de su poder o dejaba de escuchar su alma, olvidando que lo era todo y que solo el camino a su corazón le hacía volver al amor, al poder de su alma, a su magia, a él. Y cuando encontraba su poder, era infinito. Nadie podía derribarlo cuando creía en sí mismo. Nada era imposible cuando sabía hacia dónde ir. Todos vivían en él cuando se sentía luz. Tenía la fuerza del viento, el poder del fuego, la seguridad de la tierra y la versatilidad del agua, superando la adversidad a cada paso, reinventándose en cada caída y volando a la altura de sus sueños. Y solo así, conectado con el poder de Dios que vivía dentro de él, era invencible. Para terminar, si has llegado hasta aquí, espero que te sientas diferente, que hayas encontrado ese compromiso contigo para regalarte una vida llena de amor. El autoamor es el camino que vas a ir creando paso a paso, decisión a decisión, hasta llegar al destino más mágico de tu vida, a ti mismo y a tu verdad. A la verdad de tu ser, a tu esencia, a ti. Desnudo de máscaras, de contratos sociales o de aprendizajes que te han servido durante un tiempo, pero que te han alejado de quién eres tú. El autoamor no es una meta, sino un camino, una vida que eliges transitar junto a ti mismo. Espero que en el camino de encuentro contigo hayas dejado atrás personas, cosas, situaciones que no te hacían bien, que te alejaban de ti, que no te ayudaban a amarte. Aunque en el camino también habrás aprendido que en realidad todas las cosas, situaciones y personas que te incomodan a la vez son maestros que traen una enseñanza en tu camino de aprendizaje y son claves para tu evolución. Y que en realidad nadie es tóxico en tu vida, solo necesitas descubrir qué hay en ti que te conecta con ellos y sanarlo. Hasta que no aprendas lo que tienen para ti, no desaparecerán de tu vida. También espero que en este camino de autoamor hayas incorporado a tu vida nuevas rutinas, nuevas acciones y sobre todo nuevas miradas a ti misma, aprendiendo que todo lo que está en ti es perfecto como es y que solo cambiando tu forma de mirarte ya eres diferente. Y que como te mires a ti, mirarás al mundo y la compasión, el amor y el respeto que tengas contigo mismo y tus sentimientos tendrás con los demás. Que todo lo que te das a ti mismo también se lo des al mundo. Que amarte es la forma más bonita de amar al mundo con equilibrio, coherencia y verdad. Imagina todo lo que hay en ti. Pensamientos, creencias, autovaloración, respeto a ti mismo, propósito, amor, críticas, motivación, fuerza, heridas, sueños, autocuidado, fortalezas, autoaceptación, miedos. Ahora mete todo en un saco tan grande y bonito como puedas imaginar y ciérralo, hazle un lazo con mucho cuidado y atención. Todo lo que hay ahí, eres tú. Interminable, imperfecto, incompleto, infinito. Eres tú con todo lo que ves en ti, lo que hay en ti. Lo que aceptas de ti y lo que no. Y ahora estás listo para amarte. Sin cambiar nada, sin quitar nada, sin poner nada. Amarte como eres, desde la luz de ver lo que eres, lo que hay en ti, sea lo que sea. Desde la aceptación de vivir tu verdad sin vendas ni máscaras, solo siendo tú. Desde la comprensión del que abraza lo que es sin hacer demasiadas preguntas, solo está. Desde el amor más puro e incondicional, amando lo que es sin pretender cambiar. poner luz, aceptar, comprender, amar. Cada paso, tan difícil como bello, tan doloroso como sanador, todo forma parte del camino que te lleva a la verdad de tu alma y a la esencia de tu corazón. Ahí te espera el regalo que la vida tiene para ti, tu amor incondicional. Gracias por dejarme acompañarte en tu camino a redescubrir el autoamor que vive en ti y a reconectarte contigo y con tu magia. Presta, regala, comparte este libro con quien creas que lo necesita para amarse más, y también será una forma de amarlo tú. Con amor, Laura.